Mi amor, ven, siéntate. Siéntate conmigo. Dame tu manita de bebé. Te quiero decir algo muy importante, amor. Hoy me he levantado pensando en lo sumamente afortunado que me siento teniéndote a mi lado. Ya sé que el estrés del día a día y las millones de obligaciones a las que tenemos que hacer frente no nos permiten compartir el tiempo suficiente que nos gustaría. Quiero que a través de estas palabras tengas siempre muy presente lo mucho que te amo. Espera, amor, espera. Es que me gusta escuchar las campanitas. Ahora sí. Bueno, al contrario de lo que sucede en muchas relaciones en las que la rutina termina siendo un disturbio en la pareja, para mí, el paso de los años no ha cambiado en absoluto lo que siento por ti. Aún consigues que revoloteen las mariposas en mi pancita, en mi estómago, cada vez que te vuelvo a ver. Cada vez que me preguntas qué tal ha ido mi día o que escucho aunque sea unos minutos tu voz. Es verdad que a lo largo de todo este tiempo hemos tenido nuestros altibajos, sin duda alguna. Pero lo importante es que hemos sabido superar todos y cada uno de los obstáculos que se han presentado en nuestro camino con fuerza y determinación. Algo que también sé es que no somos la pareja perfecta, pero con el tiempo me he dado cuenta de que la perfección no existe. Lo que sí existe es el amor. Ese amor que nos transmitimos el uno al otro y que hace que cualquiera de nuestros problemas se haga pequeñito al instante. Recuerdo muy bien el día en el que te conocí. No se me olvidará en la vida. Y desde entonces no hay ni un solo día en el que no haya tenido claro que eres el amor de mi vida. El amor que me das, la ternura con la que me miras y esa sonrisa tuya que brilla tanto que le hace sombra al sol. Esas cosas no las cambiaría por nada en el mundo. Estoy increíblemente orgulloso de nuestra relación y de lo que hemos construido gracias a ella. Cada día doy gracias por lo que hemos formado y quiero que no te quepa duda de que lucharé todo lo que haga falta para que podamos permanecer unidos para siempre. Para siempre. Siempre. Creo que siempre es una palabra muy ambigua, pero tú me has hecho creer en ella día a día con tus pequeños detalles y tus bonitos gestos de amor, tus pequeños gestos de bebé. Me has demostrado también que las palabras se las lleva el viento y que lo que verdaderamente permanece son los hechos. Aún a día de hoy y después de tantos años juntos, sigues teniendo la capacidad de sorprenderme y de hacerme muy feliz. Eso tenlo por seguro, amor, me haces muy feliz. Ya no me imagino una vida sin ti. Y sabes, amor, nuestro amor es diferente al de las películas, porque es real. Nuestro amor sí es para siempre. Solo quería recordarte el gran amor que te tengo, porque el resto seguiré tratando de demostrártelo cada día, como hasta ahora. Y, pues, para que lo tengas presente siempre, para que cuando sientas que no te amo o que estamos pasando por un momento difícil, puedas escuchar estas palabras y sepas que solo es un mal momento por el que estamos pasando y pues que todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Lo demás son cosas de la vida. Y ya, amor, te amo mucho, te amo con toda el alma, Luisito. Feliz cumpleaños, mi vida. Y ya, mi vida, gracias por ponerme atención y por todo. Agarra tus cositas ya. Vamos a la casa. Y mira, amor, allá hay mariachis de bebé. Me están tocando las mañanitas para ti. Ven, vamos a escuchar de cerca.